El mediodía ya pasó. El sol comienza su regreso. El otoño marca su tiempo. Muchachos, le aviso que mañana está por orden primero, por verificado que está la lluvia para mañana, le aviso. Y el frío se hace notar. Como estaca clavada en el hielo. Aquí, 128 base, mirá, estoy. Tengo sueño y frío. Ya me quiero retirar. Acá estoy en la garita de Plaza Mateo esperando que llegue mi relevo para irme y solicito permiso de retirarme, base. Espere el segundo 127 que voy a ver quién tiene que entrar ahora. Aquí base, ¿me escucha 128? ¿Ya me puedo retirar? Negativo 128, consulté la grilla de turno y acá me da que en 10 minutos le toca entrar a usted. ¡Abrigate! Entra en calor. Subí el volumen. Subí el volumen y pasa un otoño 2021 superactivo. Hacelo con Radio Box 102.9. Sentimientos que nos unen. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. 102.9. Vox FM en tus oídos, estés donde estés. Florentino, y empezamos con todo bien arriba. Como todos los jueves. Aquí por Radio Box 102.9. Estamos saliendo al aire. Si vivís un poquito lejos, bajate la aplicación. Anda a Play Store o a Store. Buscás a Radio Box 102.9, te va a salir un loguito como el que estás viendo en cámara. Dice, esta es tu onda, Radio Box, en letras negras y rojas. Haces clic, nos bajás y nos tenés todo el día con vos. Hoy no se me ve a mí. A ver, me voy a tener que poner para este lado para que se me vea. Voy a saludar. Estoy hecha una luz hoy. Lo que pasa es que como da el reflejo de la ventana justo en la cámara, no se me ve, pero creo que es mejor. Se le ve la cola a Carlos. También nos podés escuchar por la www.fmradiobox.com. Ya probé la camarita para todos lados, pero no voy a salir hoy. Buenas tardes, Mirta, ¿cómo estás? Hoy tenemos la musicalización de todos los jueves, como todos los jueves, del señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, muy buenas tardes a todos los lindos ahí atrás. Tenemos que compartir micrófono hoy. Mandanos un audio o un mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47, ese es el mensajero de la radio. El WhatsApp de la radio, el mensajero, como se decía antes. Cuando recién comenzamos a tener celulares. Tremendo tema, dice Mirta Florentín. Hola, locos, dice Mónica Acevedo. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes. La señora Adriana Raquel Sayago está del otro lado también saludando. Hola, Adri, hola, Antonio, dice Cari, Carlos. Saludos, abrazos de parte de Antonio y Adri. I will tell you twice. You have got a heart, it's all inside. Ricardito Giacoboni también está del otro lado. Dice, buenas tardes, Cari, Carlos. Buen jueves y a fondo. El señor Guillermo Alfredo Montero también está del otro lado. Dice, buenas tardes, locos y demás personas que están viendo. No puedo hacer más vivo, che, el audio en vivo. A mí me pone un poco nerviosa esto de la camarita, no me gusta mucho. Pues siempre yo me mando alguna, ¿vio? Yo soy muy expresiva. Bueno, ahora no se me ve. Te he hecho un ángel. Hola, Mimi de Wilde dice, buenas tardes, Cari, Carlos. Dice Ricardito Giacoboni que desde el loquero está mandando saludos a los televidentes, el señor Gustavo Aquino. Ahora sí son televidentes, Ricardito. Lo ven a Carlitos nomás, a mí no. A ver, ahí. Ahí voy del otro lado a pasar música. El señor operador va, creo que se enrosca, va a romper la cortina. Me dijo, voy a bajar la cortina, pero no la entendemos. Encontramos. Ahora sí que se me ve. Le digo, acá no tiene que tener una tirita que se enrosca. Ahora estamos medio a oscuras, mi amor. Hola televidentes, dice el señor Gustavo Aquino, aquí en el loquero que estoy. Charlie Cari, dice él. Charlie ni se mueve. No, muy poco. Es como que tiene soldadas las caderas él. Si mueve la parte de abajo, la parte de arriba no la puede. Tiene dos cuerpos diferentes en uno. Dice el señor musicalizador que este tema va en memoria del señor Eric Carmen, que hoy nos ha dejado. Hoy nos dejó. ¿Ayer? Ah. Ayer nos ha dejado. Sí. Hola, Caricar. Acá viéndolo por en el Smart, aislado, pero bien, bien. Así que saludo a... Y acá lo estoy viendo al pollo. Así que... Y a los televidentes. Chau, chau. Que sacó el Lu Milagro, dice acá el pollito. Todo anda mirando él, detalle por detalle. ¿Van a comer panchos? Dice el señor Gustavo Aquino. Recién nos dejó el audio, Gustavo. Decía que está en cuarentena. Te hicieron... Acá por acá preguntan si te hisoparon por la cola. No sé, se dicen tantas cosas, Gustavo, de vos. Que te gusta la chechona, que te gusta la mema. Que sos muy cariñosos con los chicos. Grandes, ¿no? Tremendo tema, dice Mirta Florentina, esa. Sí, viste, yo irradio esa luz, Gustavo. Hola a todos, dice Mónica Acevedo. Sí, ya arreglamos, Gus, ya arreglamos, ahora me veo bien. Esto es lo nuevo de Roy Ramírez Roa. Y del señor Antonio Hernández. Nuevecito, nuevecito, recién sacado del horno. En cualquier momento voy a terminar ahí, pollo. Me falta eso nada más. No, no me hicieron ni sopado de carne. Me lo hicieron común y corriente, así que bueno, ¿qué va a hacer? A mí no me mentí, Gustavo, pero te hubiera gustado, ¿no? Para la próxima, por favor, pongamos un tema de cortina. Producción dice un tema de cortina para la próxima. Porque no le gusta que corten los temas, por eso. Bueno, ustedes tiren ideas, a ver qué puede ser para el juez. Tiren. Piden ideas, a ver de qué tema puede ser para la cortina del jueves que viene. Ay, qué lástima, no traje un papel o una lapicera, así hacíamos un sorteo. Ahora voy a buscar acá a ver si encuentro algunos papelitos y una lapicera y vamos a anotar, a ver, los temas de cortina que preferirían ustedes. Y el ganador va a ser el tema de cortina del jueves que viene. Hola, ¿cómo estás? Muy buena la radio. Acá escuchando, dice, estamos escuchando la radio haciendo el reparto. Un saludo de parte de Daniel y de Javier. ¿Por dónde andan, chicos, haciendo el reparto? ¿Y qué andan repartiendo? Si están repartiendo comida, los invitamos a que vengan acá a Urrestarazu y Irala y nos tiran algo porque... estamos sin comer. Y de paso de mangazo, el que no llora no mama, dice el tango. Besote grande para Ana María Cangazo que nos está mirando. Un besote grande para Mario Vázquez, para Mabel Dardano Fernández, que nos está mirando. José María, a Retro Mamu también, gracias por estar del otro lado. Dice, la verdad dice que repartimos inodoros. Bueno, igual tráeme uno que tengo unos cuantos para tirar ahí en el inodoro. Tráemelo completito con cadena y todo, con la mochilita, así la jalo, dirían los mexicanos. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Esto va dedicado para Adri, para Antonio, para Eli, para Claudio Daval, para Miguel de Devoto. Para Dani de Wilde, que nos está escuchando también. We look for a chance to believe the darkness will fade. Aníbal Blanco, Lidia Beatriz Porcel también, para Alejandro Benestucci, le mando un abrazo grande. Para Marcelita Perrone, que está del otro lado, gracias Marce. Un abrazo enorme para vos. Para Selmita Padel. Hola, Selma, ¿cómo estás? comentarios, che. Dice Ricardito Giacoboni, hola Selma, vas a camino al bloqueo de nuevo. Fase no te quiere. Entró la alegría, dice el señor Gustavo Aquino, Silvio Maciel. Hola Silvio, ¿cómo estás? Que en la Argentina es el país donde no podés preguntar quién es Marcelo. Silvio Maciel le contesta a Gustavo Aquino, dice, allá la están entrando con alegría. Ricardo Giacoboni dice que Gustavo Aquino le gusta el hisopado chino. El señor Roy Ramírez Roa está del otro lado escuchándonos. Dice, hey, ¿quién les pasó mis remix? Saludos. Venga, venga, Car. Ya le agarró el alemán. Está muy jovencito. Roy, para que te agarre el alemán. ¿De dónde vamos a conseguir tus remix si no son de tu mano? Te lo pasó él, ¿no? Le digo a Carlos por la... Mónica Acevedo decía Lady Luke por ahí para pasar de cortina. Selmita quiere carrusel y me supongo que Ricardo también, Ricardo Giacoboni, carrusel. Si no leo algunos mensajes, por favor, discúlpeme porque se me fue todo. Busqué, pero no los encontré. Mónica Acevedo pide Lady Luke y Silvio Maciel le dice que deje de joder con eso ya. Que está viejo como él ese tema. Viejo y gruñón encima. Ay, pobre Victoria, lo que va a hacer cuando un par de años más. Besote grande, dice Marcelita Perrone, dice, nombrame y pasá esos temas que pasan siempre muy buenos. me manda la foto y te mando muchas felicitaciones. Se vacunó la señora. A otros hisopan y algunos los vacunan. Dorita de la Matera también está del otro lado. Dice: hola, Cari, acá estoy en cama con infección urinaria. Te estoy escuchando. Besotes a todos ahí. Qué lindo ese tema. Muchas gracias, Dorita. Gracias por estar del otro lado y pronta recuperación. Mucha agüita y juguito de arándano. Lo mejor para la infección urinaria. Vas a la verdulería o a la farmacia y te compras jugo de arándano. Genial. Te alivia un montón. Besote grande para el señor Hugo Guzmán, que está del otro lado. Gracias, Hugo, igual. Te prometo que en esta semana voy a escuchar tu tema. No tuve tiempo y después me olvidé. Me pasó un tema él. Le dije, bueno, después lo escucho porque estoy en la calle y nunca más lo escuché. Dani de Wilde dice: hola, saludos para ustedes, a disfrutar la música, un gusto escucharlos, así estoy re loco. Hola, acá estoy. No sé por qué no leía los mensajes. Acá me mandaron un sticker re lindo que dice: si la amistad es un tesoro, gracias por ser parte de mi fortuna. Muchas gracias. El número que termina en 0519. ¿Cómo te llamas? Le mando un saludo grande para Marina López, que ella sí nos está escuchando desde el loquero. Ella es enfermera del Borda. Ella es la que nos autoriza a nosotros, nos da el permiso para salir. Besote grande para Julito López, que está del otro lado escuchándonos. Beso grande para Mirnuchi, para Isabela. Codazo también grande para la señora Norma Espíndola, que nos está escuchando desde Luis Guillón. Un beso grande para Romina, Norma. Para José y para Aniceto también. not made of glass. I've been alone. Un beso grande para la señora Gladys Cruz que nos está escuchando. Gracias, Gladys. I've learned to forgive what I'm not. I just try to live with what I've got. Maybe I've got what you need. If you need something that not only feels right, something that's based on a real life. One thing that's worth every page of the deal. Not some old line or rose-colored dream. Not some other time, you know what I mean. When I tell you that this is all that it seems. And that's real. Andrea Despa dice, hola Cari, muy buena música, saludos a Andrea y David. Besote grande para vos, Andrea, y un abrazo para David. No le mando un beso, a ver, se me pone celosa. There's so far to fall and here comes the wind. There's so much to lose, but love doesn't wait. So I'll be a fool. Cualquiera dice, no, que pongan una cortina para la luz. Hay cortina, lo que pasa es que no. Son de esas americanas. Y es mucha tecnología para nosotros, no encontrábamos de dónde cerrarla, por dónde cerrarla. Not some old line or rose-colored dream. Not some other time, you know what I mean. When I tell you that this is all that it seems. Estoy leyendo algunos mensajes que encontré viejitos, ¿eh? Some old line or rose-covered dream. Not some other time, you know what I mean. When I tell you that I'm all that I see. And that's real. And that's real. And that's real. And that's no me aguanta ni Anita tampoco. Qué repodrido el encierro ya. Ah, lo bueno que están ustedes, aunque sea, menos mal. ¿Qué somos, payasos tuyos? Ok, Gustavo. No, temazo, dice Mirta Florentín, por Dios. We were young and falling fast. We believed the love would last. Whatever happened to the plans we made. Besote grande para Santa Cruz, dice Ana Leiva. Hola, saludos desde Santa Cruz. Temazo, dice Ana Leiva. Besote grande, Ana. Beso para Santa Cruz también. Mónica Acevedo dice, ¿puede ser el tema Hey DJ? Con el abuelito de Metú. Está muy peleado el tema de la cortina. Piden Lady Luck y Carrusel. Muchos están de acuerdo con Carrusel y a Mónica la mandaron a la punta del Monte Everest con el tema de Lady Luck. Moni dice, el tema de Boccaccio, por favor. Ya te lo vamos a estar pasando, Moni. David. Es mi vecina de enfrente. Carlos, nos están mirando. Qué buena música, dice ella, dedicado para ustedes dos también a Andrea, Adriana, te iba a decir. Un besote para Claudio López de Plátano, que nos está escuchando. Gracias, Claudio. Gus quiere la chechona, dice Ricardo Giacoboni. Y es la hora de la merienda, Ricardo, debe tener hambre. Aparte, con esto del encierro, no sé si está recibiendo la chochona en la puerta de la casa. Ay, qué feo debe ser estar aislado y solo, ¿no? Ah, no, pero él está con Roquito, con el perro. Y quisiera mandarle un saludo muy especial a una querida amiga que tengo en el barrio La Matera, Mari Torales se llama. Le mando un beso muy especial. Y me le podés dedicar un tema. Besote, te quiero mucho. Besos a todos. Chao. Y bueno, le dedicamos este tema para Mari Torales de parte de Dora de la Matera, que la quiere muchísimo. Este tema. Donde por supuesto caeré, porque tus manos. El tema de Valeria Lynch. Me adivinan, amante mágico. Dame el tiempo que te sobre, lo que tengas para dar. No te pongo condición, no te pido una elección. Todo lo que quiero es justo lo que tú me das. Un pasaje a la felicidad, solo amor. Quiero amor. Es solo amor. Dame un beso grande, lo preciso. Que solo en tus besos tengo fe. Tú domesticas mis sentidos con esos labios persuasivos, amante mágico. Dame solo ratos libres, tú no temas abusar. No te pido compasión, no te pongo a discusión. Amante perfecto, tú dame lo que quieras dar en tus brazos, aprendí a rezar. De la vida, el amor no fue puntual y no me ha quedado opción y he perdido la razón. Me llegó a destiempo, no importa quién venía. Un tocayo tuyo de Quilmes, dice Carlitos de Quilmes, si tenemos el tema de Azúcar y Miel. Ya te lo vamos a estar pasando, Carlitos. Gracias por estar del otro lado. Hola, muy buenas tardes. Locos por el americano. ¿Me podría pasar algún tema en italiano, por favor? Muchas, muchas gracias. Besos enormes. Tú, mi otra parte que espera. Un besote grande para Gaspar Arena, que nos está escuchando. Gracias, Gaspar, por estar del otro lado. Peveri Motor Sport dice, buenas tardes, locos lindos. Saludo para todos. Gracias por alegrarnos la tarde. Siempre presente, sí, señor. Peveri Motor Sport. Hasta ahora tiene la asistencia perfecta. Este tema se lo dedicamos para ustedes. para Pederi Motor Sport y para el señor Gaspar Arena, que nos está escuchando. Y para los que andan repartiendo inodoros, dicen por acá. Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera. A ver, escuchen esto, Yo no escuchen. Vamos a cumplir con los pedidos. Vamos a pasar. Tema de José José, piel de azúcar. El de italiano. ¿Y qué más había? Ah, hay un nórdico para el señor Gaspar Arena. Al Pepe entonces le dediqué este. Eres el motor de mi corazón, una mujer hecha campeón, eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello, bello. Creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera. Y un sol pa' que te ayude a despertar sin mí. Y un barquito de vela y un viento de levante pa' llevarte a todas partes. El cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción pa' ti. Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores pa' entregarte a mi manera. ¿Quiénes pidieron carrusel? Pero por Dios, la cortina tiene que ser vuela, vuela por Magneto, dice Ricardo. Acá el señor Gustavo Aquino nos mandó una foto. Nos están mirando por tele. Y Rocco ha hecho un bollito ahí, pobrecito, escuchándolo. Este tema va dedicado para Adriana y para Antonio. Con la cara desvelada, ternura en la sonrisa y el verano a tus espaldas. Era casi de mañana, me dijiste hasta luego, te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos se extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios. Salvarme y creer que sigo vivo. Mis manos dice Mirta Florentín. Me muero, dice Selma Padel, qué hermoso tema. Si le voy a pedir un favor, no pidan, no digan me muero. Gaspar, el tema nórdico para vos. Dice gracias Carlos por el nórdico y gracias Cari. Kilómetro 11. Ya te dije que si lo remixás, yo lo paso. Pasan Leonardo Fabio. Bir fan yerin verdin o kalırın değil. Vos remixalo y nosotros lo pasamos. Du söker mot landskap lika kanser. Ahora vamos a estar cumpliendo con la señora Claudia da Porta que había pedido italianos. Besote grande para América Ser Sergio que dice Muy buen tema, Carlos. Muy buenas tardes, Cari. Saludo para todos los oyentes. Un besote para vos, Sergio. Gracias por estar del otro lado. Un besote grande para Moni, tu esposa. Dice Selma Padel, tenés razón, Cari, si no me echan. No me digas que te bloquearon del Facebook por decir me muero, no lo puedo creer. Kilómetro 11, y se ríe Ricardo Jacobón. Dice, esto es música, Carlos, aguanten los nórdicos, dice él. Ricardo, ¿quién va? Le agarró COVID. No tiene gusto. Bara man rosa kan födas på ny. Det spär om som ni över icke förstår. Du är profeten, du är livets svar. Livet. Mazo, dice Ana María Cangazo. Dice Sergio, ahora le voy a dar un beso de parte tuya, así aprovecho. Pero si le das un beso en la boca de parte mía, medio raro eso, ¿eh? Va a pensar mal la chica. Acaba el Tano para vos, Claudia Laporta. Para Mónica Acevedo y para Guillermo Montero también, que les encanta este tema. Noi, scrivono i muri per sempre noi, imbattibili noi più che mai, nessuna giovo fa sbattere. Guerra e fuoco con il tuo papà, che non te vuole insieme a me, ma questo non ci va a tenere. Un nodo in gola te ne amo tutti i giorni, quando arriva l'ora ci salutiamo, ci abbracciamo e diciamo ti amo, amore per sempre. Chiamami quando torni a casa, diglielo che ti manco dentro, con un don a me non puoi vivere. Chiamami pure un minuto, solo di invece di sta voce, fai capire che dentro cuore dietro nel cielo per sempre noi, di davanti tu stanzi ma me, in un tempo di sverdere. Cumplimos con dos pedidos más, con clásico americano, y ya nos vamos yendo para el punchi punchi. Vamos a cumplir con Carlos con Azúcar y Miel y el tema de Divicio. Para la señorita Analia de Longchamp. Con esos dos temas nos vamos despidiendo de los clásicos. Señor Guillermo Alfredo Montero, ahora subo el volumen. Ya lo sacamos igual, Guille. Encima el tema de Chamamé, el que más me gusta a mí, pasó. Oh, honey, I'm so in love with you. Acaba el tema de Azúcar y Miel. Para el señor Carlos de Quilmes, que lo había solicitado. Box tocó para el americano, Karina, Carlos, Paula desde Chile, dando el presente y escuchando tu programa. Les mando un fuerte abrazo. Bye. Apretadito, dice Ana María. Acaba otro más. Este ya vamos, con este vamos subiendo ya un poco. Vamos a dedicarle el tema este para la señora Mari Torales, porque no pudo escuchar el saludito anterior. Le mandamos un beso grande de parte de Dora de la Matera. Un jardín lleno de tus recuerdos. Me enseñaste a dejar de hablar. Este tema también lo había solicitado a Analía de Longchamp. El tema de Divicio. Que al diablo con tantos pretextos. Viniste cuando estaba gris y el cielo. Para cambiar todas las reglas del juego. Juré que nuestro amor vencería el tiempo. Recuerdo es una espina en mis ojos. Y yo te espero. Pase lo que pase, te espero. Quedan mil historias por resolver. De tu piel yo sigo preso. Y yo te espero. Le he pedido a gritos al cielo que me deje verte una última vez. Después te espero, te espero. Tuve tiempo de practicar. Quiero decir cuando vuelvas. Y aunque sigas soñando que tocas mi puerta, el silencio me quema. Viniste cuando estaba gris el cielo. Para cambiar todas las reglas del juego. Juré que nuestro amor vencería el tiempo. Y hoy tu recuerdo es una espina en mis dedos. Y yo te espero. Pase lo que pase, te espero. Quedan mil historias por resolver. De tu piel yo sigo preso. Mandamos un saludo grande para mamá polla, no sé, acá dice así. Dice, hermoso tema, dice Mirta Florentín, Noemí de Wilde, dice, temazo. Claudio López dice, hola prima, dedícame un tema, el que más te guste. Te dedico este, Claudio. Este tema va para vos. Para todos los que les gusta el tema de Carrusel también, Ricardito Giacoboni, Mirta Florentín, Selma Padel. Un besote grande también para Paula. Paulita de Chile, que nos está escuchando desde el otro lado de los Andes. Nuestra amiga trasandina, ella. Uy, el Facebook nos cortó el vivo. Ya voy. Mal die Augen auf und sieh in mich hinein. Como había dicho anteriormente, el tema de Carrusel iba dedicado para el señor Ricardo Giacoboni, Mirta Florentín, Selma Faden. Se nos había cortado el vivo, pero ya estamos nuevamente. Eso pasa porque pasamos muchos clásicos. El Facebook detecta enseguida los clásicos. Pero no nos importa, pues nos volvemos a enganchar y listo. Le hacemos así a Facebook. Pusieron Carrusel y los cortaron, dice el señor Ricardo Giacoboni. Mira, dice, ese tema. Claro, Ricardo. Somos muy solidarios nosotros. Se solidarizan con Moni Acevedo, dice. De bailar, dice American Ser Sergio. Y bueno, Sergio, agarrala a Moni, ¿no la tenés cerca ahí? Agarrala y ponete a bailar. Un besote grande para Devoto, dice Miguel de Benedetto. Hola Karina, hola Carlos. Miguelito, ahí te estuvimos dedicando unos temas clásicos para vos. Tema que también había pedido Mónica Acevedo. Yo creo que Guille todavía no está en la casa, así que no sé con quién va a bailar. Estamos a tan solo 8 minutitos para finalizar el programa. ¿A vos también te gustan los trabas, Guillermo? Ah, no, no, no. Dice, trabajando hasta las 17:30. Pasa que se comió el... puso trabando. Te estás juntando mucho con Gustavo Aquino. que es el Come Trabas. Sigo con locos, dice Gaspar Arena. Gracias, Gaspar. Carlos Segovia dice, buenas tardes, un poquito mientras arreglo las luces. Ah, escuchando un poquito, perdón. Sí, un poquito, me comí el escuchando. Chau, Silvio, me quedo con Carlos, dice American Ser Sergio. Un besote para los chicos, Carlitos. Para Cari Magla también. Besote para Delfina y para Franquito. Todavía me deben el dibujito que me hicieron, que nos hicieron acá de locos, ¿eh? Para de Franquito. Para el asadito, tocayo, vamos a buscar el dibujito. Estás pidiendo algo muy caro. Claro, tenés razón. Ahora sale más caro el osobuco que el asado. So many Dice Carlitos Segovia que le des tiempo para juntar plata, debe ser. Que nos hace el asado. ¿El asado o el puchero? Saludos para todos, dice él. Este tema se lo dedicamos para Noemí de Wilde, que nos está escuchando. Y con este mismo nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene. Para Eli y la Peque Sotelo también, que nos está escuchando. Acá Gustavo Aquino nos mandó un audio con la música que estamos pasando para que veamos, para que escuchemos que nos está escuchando. Aguanta que nos podamos juntar, dice. El señor American Ser Sergio. Sí, cuando nos juntemos, cuando nos podamos juntar, vamos a hacer una vaquita entre todos y vamos a hacer... vamos a hacer, dice Carlos. Vamos a comprar una vaquita para comerlas todos juntos. Queridos oyentes, les agradezco un montón haber estado este jueves junto a nosotros nuevamente. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, los que nos han mandado mensajes de audio, el texto. Sí, porque no se veía sino el vivo. Me salía una luz, yo salía como un ángel. Muchas gracias a todos los que nos dejaron su mensaje en el Facebook Live de Karina Lilia Palma, por estar aguantándonos estas 2 horas. El jueves que viene estaremos aquí nuevamente a partir de las 15 horas. Hasta el jueves que viene, Ricardito. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma en los controles y puesta en el aire. Y el señor Carlos Alberto Espíndola en la musicalización de todos los jueves. Le decimos chau chau a todos. Chau chau. El mediodía ya pasó. El sol comienza su regreso. El otoño marca su tiempo. Muchachos, le aviso que mañana está por orden primero, por orden indicado que está en lluvia para mañana, le aviso. Y el frío se hace notar. Como estaca clavada en el hielo. Aquí 128 base, mirá, tengo sueño y frío. Ya me quiero retirar. Acá estoy en la garita de Plaza Mateo esperando que llegue mi relevo para irme y solicito permiso de retirarme, base. Espere el segundo 127 que voy a ver quién tiene que entrar ahora. Aquí base, ¿me escucha 128? ¿Ya me puedo retirar? Negativo 128, consulté la grilla de turno y acá me da que en 10 minutos le toca entrar a usted. ¡Abrigate! Entra en calor. Subí el volumen. Subí el volumen y pasa un otoño 2021 superactivo. Hacelo con Radio Box 102.9. Sentimientos que nos unen.